El momento de alimentar ciertas partes internas, a veces olvidadas. Las frecuencias bajas formarán una hamaca que os cobijará mientras las cajas la mecen suavemente. Hoy es un día especial para mí. Estoy con dos buenos amigos, Gabón, Luki. Muy buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Un placer volver a verte aquí, Viscor. El placer es mío. Poneros cómodas, comienza la tormenta. Bienvenidos a Ramadán. A punto de comenzar noviembre, rara vez había visto tan despejado el cielo bilbaíno. No hay indicios de lluvia, pero algo me dice que está a punto de estallar la tormenta. Una tormenta perfecta, una tormenta silenciosa. ¿Tienes miedo a las tormentas? Tranquilo, no hay ningún riesgo. Deja tu paraguas en casa y empápate de ella. Las primeras gotas de esta tormenta vienen a cargo de Wes Montgomery, famoso guitarrista americano que siempre se rodeó de lo mejor, como por ejemplo Freddie Hubbard o John Coltrane. En el año 1961 saca su sexto disco tras solo 3 años de trayectoria bajo el título de So Much Guitar, en una especie de aviso al oyente. Cuidado amigo, sus guitarreos pueden llevarte al delirio. Pasemos pues a escuchar Cotton Tail, un tema original de Duke Ellington y que años más tarde también versionaría Herbie Hancock. Siguiendo con la costumbre de rodearse de los mejores, en este disco podremos disfrutar del toque latino de Ray Barreto, que sin duda le aporta la frescura que se debería exigir a toda versión. Esto es Cotton Tail, de Wes Montgomery. Thank you. Sí, llegó el día. Una eternidad ha pasado desde que marchaste entre lágrimas en aquel avión. No ha pasado ni un día, ni un minuto en el que no haya sentido tu falta, tu calor, tu compañía. Todo este tiempo he sobrevivido como una flor marchita, pudriéndome lentamente, pero estoy vivo. La esperanza ha conseguido que siga en pie. Ay, por fin apareces. Un cosquillo que nace en el estómago se apodera de mi cuerpo entero. Se te ve preciosa, deslumbrante. Nunca antes había visto algo tan hermoso. Al menos, así lo es para mí. Se me acelera la respiración y recorro con la mirada tu cuerpo. Empiezo por las piernas, subo a la cintura y los pechos, y finalmente nuestros ojos se encuentran. É tudo que eu não sei contar. El tiempo se detiene y la mirada se congela. Y como si de un imán se tratase, estos dos cuerpos se funden como chocolate caliente en un beso infinito. Un beso llamado Sueño de Carnaval. hay personas positivas y personas negativas. Todos tenemos tendencia hacia uno u otro polo, aunque la actitud puede llevarte de un polo a otro según cuánto te esfuerces por tus objetivos. La actitud positiva atrae positividad. La actitud negativa te llevará a situaciones cada vez peores. La actitud positiva transmite positividad. La actitud negativa casi siempre transmite negatividad. Pero no siempre. Y es que hay quien no consigue salir de su drama personal, con peligrosas agonías mentales, y en cambio, siempre tiene una sonrisa para su gente. Esta canción va por esas cabizbajas fuentes de positividad. Va por ti, amigo mío. Relájate de una vez y brilla aún con más fuerza. Os dejamos con Chocolate Milk, Spread a Little Love. Reality. Come on, people from near and far, beautiful light Hola, señor. ¿Qué desea? Dile inmediatamente a tu amo que se presente aquí. Sí, ahora voy. Señor, dice un hombre grande que salgas a atenderle, mi señor. Parece enfadado. ¿Pero qué demonios? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a entrar así en mi casa? Perdona, pero donde cuelgo el sombrero, esa es mi casa. Vete al grano. Alguno de tus amiguitos ha estado envenenando todo mi ganado. Hoy me he levantado con 40 vacas menos que ayer. Todas las acusaciones me llevan hasta ti. Verás. Te voy a contar una historia. Un día un amigo mío vio algo raro en la noche. Estaba oscuro y algo se movía justo al final de su cama. Él no dudó, tomó su arma, le disparó rápidamente. Y hoy vive con un agujero en su pie. Eso me enseñó que las primeras impresiones no son buenas. No he venido aquí a escuchar tus historias. Devuélveme lo que es mío. Bueno. Parece que vienes con ganas de jarana, ¿no? Monet, va aquí. Acabad con él. Big, mira a tu alrededor. La mierda casi nos llega hasta el cuello. Banqueros, políticos, auditores, toda la sociedad está podrida. Pero no por ellos. No son monstruos. Son personas como tú y como yo. Pero en algún lugar del camino perdieron el norte. El problema es estructural. Proviene desde los cimientos. Dicen que allá donde fueres, hagas lo que vieres. Y en la vida, desde que nacemos, se nos bombardea con un peligroso culto al dinero, a la fama, a la apariencia. En definitiva, culto al individualismo. Necesitamos cambiar todas, verlo todo desde una nueva perspectiva. La educación que hemos recibido es errónea desde la base y son ya muchos años adorando falsos dogmas. Así que no dejes pasar un día más e intenta cambiar. Haz lo que el corazón te dicte y no lo que supuestamente debes hacer para lograr el éxito. Éxito que, por otro lado, no es tal, ya que para llegar a la cima deberás abandonar tus valores y con ellos tu felicidad. Una vez arriba, ni los yates, ni las fiestas, ni las drogas conseguirán volver a reunirte con ella. Cambia tu mentalidad y educa y déjate educar por los seres puros que te rodean. No tengas miedo, el cambio es posible. Queremos creer que es posible. Esto es I Want to Believe, de la banda peruana Black Sugar. Estás escuchando Irola Irratia, eundasaspi.bost.fm. Comienza la parte del rap. Kids don't play. We don't play. The big kids don't play. Check it, yo. Here goes the flow from your favorite dynamo. Grand Poobah but Doogie Moe, to show that we can flow slow. ¿Sueles pararte a mirar a tu alrededor? ¿Eres consciente de cómo se siente la gente? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les entusiasma o ilusiona? Seguramente no sea muy recomendable fijarse demasiado en los demás. No esperes grandes cosas del hombre y mujer medio, pero sí de tu familia y amigos. ¿Sueles pensar cómo se sienten? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les ilusiona? Si crees que puedes dar algo bueno al mundo, recuerda empezar por ellos primero. Grab the big props, then I change it up a bit and flip it on some next shit. That's how it goes when you got the Poobah flows, I guess I'm a natural. En 1992, el talentoso Grand Poobah del grupo Brand Nubian publicó su primer álbum en solitario, Reel to Reel, del que os dejamos con 360 Grades, producido por el propio Grand Poobah. Esta producción consiste en una percusión, un bajazo, luego Grand Poobah al micro y Kid Capri a los platos. Y tenemos 360 Grades de Grand Poobah. We gonna hit it down like this, y'all know the flavor. There's just one thing I wanna say. Alamo, is you with me? What goes around comes back around again. Stud Doogie, is you with me? What goes around comes back around again. SOS, is you with me? What goes around comes back around again. Yeah, this how we gonna bust it down, y'all. Y'all know the flavor. You know what time is it? Check it, yo. This how we flow. Here comes the Poobah, and you know I won't fake it. Usually bust records on getting butt naked. Made for the Benzie. Drive a nigga skinzy, pump the tape, grab your naked with the Poobah frenzy. Come on, honey, thing, don't you try to eject. Slow down's what you say once my joint gets erect. Some try to copy, but they just can't sketch it. Some try to follow, but they just can't catch it. With the boom, boom, tap, yeah, all of that. I'm living fat, me fall off, there be none of that. See, who's the one to flip it? Quick to tell a nigga to zip it, still drink the 40, cause we ain't got time to sip it. Grand Poobah got body. Kick some of them, some of those, and some yachty. As dope as they come, suckers sing or hum. Don't try to step to this, you know your shit is slum. First batter up, well, here's the pitch, it's a curve. Second batter up, because the first got served. The one who arouses, I browse for a blouse. Kick styles by the piles as I leave a chill for miles. Skis when I please, hit from here to Tel Aviv. I'm getting G's, no more time for the line of free cheese. Here's the 411, huh? The one who gets the job done, I know you know the flavor of the Poobah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, nah, nah, nah, nah, nah. This how we bump it, yo. You know what I'm saying? Big Jeff in the house. We gon' move it like this. Baby pop in the house. Bust how we bust it down. We all, you know the flavor. Sincere love. Check, check, check, check. Okay, okay, okay. What more could I say? Alamo, get the boom and parlay, parlay. I'm far from the average. Civilized and savage when I'm low on protein and with the beans, soup and cabbage. Skin's on the diet, kick the flavor, cause a riot. Do a show and get the dough and then I'm off till the higher. Some Tommy on the spliff. Ain't no answer if and if you really want to riff, you just might end up laying stiff. Jabo's hanging back, a heel figure on the top. Knapsack on the back, that's just my flavor, huh? As my man gives us bigger, sicker. Watching three grow bigger, bigger. The pause case, that's my nigga. Here goes the wreck. What do you expect if you want to see some wrecks and cast? Not a check, Grand Poobah, more than a public figure. Quick to kick the bone up the butt of a gold digger. Now tic-tac-toe means I hit three in a row. If I do a show, then you better have my dough. Low, low, well how low can you go? Call on Grand Poobah if you really need a pro, cause my shit's more rugged than G.I. Joe. No front, honey, act like you know. Now big up to my Brooklyn mob. Big up to my uptown mob. Now brothers wanna diss me cause it's my turn to burn. My best advice for the brothers is to sit back and learn. I don't diss nobody to be somebody. I just like to kick the flavor to make the people party. See, all I'm saying is respect to those who try to follow. Sorry I left you. Grand Poobah, Stud Doogie in Alamo. So if you ever want the flavor, you know where to go. Now how we go? Go, go, go, yeah. Go, go. The real, the real, yeah, yeah, yeah. This is how we move it. You know the flavor. You know the flavor. You know the flavor. Here we go, yo. And you don't stop. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, toda tu vida, ¿cuántos kilos de hierba te has fumado? ¿Cuántos litros de birra te has jodido? ¿Cuántos horribles tóxicos se colaron en tu sistema? Hay que recordar que no todos los días son de fiesta y tu cerebro necesita un descanso. Si eres de los que utiliza ingredientes especiales para tus rituales particulares, recuerda que los chamanes no pueden ver lo que ven todos los días. Son humanos al fin y al cabo. Tus magníficas ideas podrían desvanecerse si tu mente no descansa. Sigamos relajándonos entonces en esta apacible sesión con los infravalorados Buddha and the Bandit. No los escucharás en ningún otro programa, solo en Ramadán. Desde Harlem, Buddha and the Bandit, Brain on Drugs. Smoke I blow, well known for sticking them seeds like a thorn. I be the black crow beefing with the children of the corn. So much game, they call me Mr. Woolly Boat. Nigga, act like you know who's wicked with the flow. A brother who's cool and calm. I roll the drum, now to drop your brain like a bomb. Twist your mind like Saddam. Will you please light my elephant? Guess who's getting naughty with your shorty? Quick to lick it down, tap her ass like a 40. Tricky, sticking like a hickey. Bandit got the hot funky scene for the dicky. Hey, the bandit got a rip on Parkside for beating on my ex like the pimp Billy Clyde. Tuttle, Martian nation for my possession like a huddle. Spark the drum and blast off like a shuttle. I'm beating for a shotgun blast, so you best hurry up, take two balls and pass. This is my brain on drugs. Everybody throw your blunts in the air. Blow smoke like you don't care. In conclusion, the Philly blunt causes illusion for those who cause mass confusion. Lyrically, you're a cruiser for a bruising. I blow smoke to put him to sleep and leave him snoozing. I'm under the influence of a substance that the law calls illegal. The shit's got me flying like an eagle. I spread my wings and shine like gold rings. We're two kings with skills fatter than shoestrings. This Buddha blunt leaving MC's floor. Try to jump uptown and sticky shit to the backboard. My bank I'm flicking rounds and kicking like a turbo booster. My eyes stay red just like a rooster. This Buddha blunt kicking the ill cock-a-doodle. I freak the shorty, make a bark like a poodle. So 7654321. If you wanna get the drama, got the hoopty for the run. This is my brain on drugs. This is my brain on drugs. Check it. Blowing smoke through my nose is like dragons and balls. Smoking two fillies and 25 pulls. Buddha and the bandit are constantly comatose. Drug-free ducks try to diss but catch a double dose. Locked into the set staff sound. By the end of the month we spark at least a quarter pound. Every day's a cess parade. We smoke so thick you can cut it with a sharp blade. We use the corners for fillies, fuck the arcade. Taking a shotgun blast and making it last. This is my brain on drugs. This is my brain on drugs. Crazy slugs. Yeah. I don't know about y'all niggas, but I know what I'm about to do. Yeah. I'm about to crack this Philly and get stimulated. Crazy, you know, trump it up and smoke nation. Shout like shout. Why Philly fold the nation? Up and smoke nation in the house. Keep off the grass, kid. Peace. Yo soy yo y mi circunstancia. Célebre frase de Ortega y Gasset, de la cual yo me pregunto, ¿hasta qué punto me afecta mi circunstancia? Ser de un sitio u otro, de una cultura u otra, te determina en ciertos aspectos. Ser de una época u otra te determina también, así como tu clase social, círculo de amigos, educación, etc. Con esto quiero decir que la gente no suele elegir la vida perra. Dependiendo qué circunstancia te haya tocado, te determinará un estilo de vida u otro. Spike Lee ha tratado de plasmar circunstancias de las que pudo ser testigo o no, pero las plasmó en cine. Películas siempre acompañadas de una inmejorable banda sonora. Para Clockers y Crooklyn se formó un supergrupo con base en Brooklyn, Crooklyn Dodgers. Los componentes de este grupo cambiaron de una película a otra. Os dejamos con los primeros Crooklyn Dodgers. En 1994 se juntaron Special Ed, Mustache y Buckshot en una inmejorable producción de Q-Tip. Os dejamos con los Crooklyn Dodgers, Crooklyn. Here comes the pitch, and it comes in wide. And the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin, Brooklyn, better known as Brooklyn. Never take it short, because Brooklyn's the borough. Panic, as another manic depressant. Adolescent stares at death. Now what's left when there ain't no God? And a whole lot of pride. It might be a homicide, so let the drama slide. We don't want no problems, B. Get your name in the obituary column, shit. Cause life is too short, and it just gets shorter. I wish I had a quarter for all my people they slaughter. Last year alone, in the dead zone. Walk straight, but don't walk late. Cause I'm coming with a hate, only made from what it made me. Cause nobody ever played me. Now it's only getting worse. Buckshot and Ace in the land of the waste. Kicking you in your face. We be doing it up Brooklyn style. What does it take to get you wild? My mentality is getting iller. Instinct is trying to infiltrate, but wait. I know you want to enter, but I can't let you in. My mind stays the maddest, I'm gone with the wind. Because it is survival of the fittest. When the shit hits the fan, I got my shank in my hand. Black man with the permanent tan. I come from the villain, never ran. Damn, I'm feeling another part of reality. Hit me when I represent the FAP. Straight from the bill till then play the building. I mean literally when I say I make a killing. For my cypher, see I'm finin' the Busta Pipe. Original heads represent the Brooklyn all-nighter. Do or die, I'm saying it's you and I. Bring your click so we can get stoned like family sly. Need to see I in the bush. Mighty Mateen rockin' the rock, giving the push. We did it like that and now we do it like this. We did it like that and now we do it like this. Go inside your mind and find a time that you miss. And just think about the steel in your fist. It's just an extension of your arm. It's that ghetto type of charm that makes all the homeboys swarm. Can I drop the bomb? Oh yes I can. Move with the groove, smooth like Geechee Dan. Who is the man? That kid there. Who is the chick with the pick in her hair? Angela or Davis? And we roll like Avis. Rent a car, kid, there you are. You know where to find me whenever you need me. If you know the app, follow the path to the land of the aftermath. But don't frolic in the mix, crazy ass Brooklyn kids. Cause they always throwing a body on my lawn. I'm getting a rock, voila, without a collar. Get off my block, boy, and give me a dollar for the trouble. Or get blown up like a bubble. Now let's take a sec to think back. Year of the 7-0, but Brooklyn was the place to go. Flow on a journey up the Crown Heights, Ebbets Field. Feel the real, on your life. Tripe individuals live in the PJs. D Evil, check my DJ. Hey, play what I wanna play in the day. But in the night, I feel the right, took the left. Bucktown, Brooklyn, break it down. Heads from state to state, travel as I unravel the rate. How it tap Scott and Sutter. I remember way back in the days playing hot peas and butter. Brother, if you want another lesson, Brooklyn session, take it back, Blacksmith and Wesson. Press your luck, you get stuck by buck for your bucks. Master Ace has the taste for ducks and duck sauce. So tell Lord Digger, dig a grave for the bones, sticks and stones. While I kick some ancient homes through your domes. Act went back to attack your home. So Tim, can I flip? Yes, you can. I'm in the world war with Muhammad, my man. Feels so good to be a Brooklyn Dodger. What's happening to Rerun and Roger? I think I seen him wearing Timberlands and running down the block from Dwayne. And Dwayne had a Glock. Cause he be selling rock for the Partridge Family. And Reuben Kincaid drives a 300E. And he be pimping Chrissy from Three's Company. Plus he stuck Mr. T for all his jewelry. This is a 70s thing from the days when kids didn't act so crazy. Brooklyn. Recuerda que puedes seguir este programa en rapmadam.blogspot.com. ¿Lo sabrás dominar? Vamos ahora a San Francisco, a una de las escenas más fértiles del acid jazz. De ahí proviene Slate Five, una banda bien distinta a lo que se suele ver en este mundillo, ya que tienen batería, guitarra, bajo y teclados. ¡Wow! Eso fue en su álbum debut. Luego ya pasaron a ser un grupo más vulgar en el acid jazz y por eso hemos querido rescatar esta joya titulada Outer Space. Dejaos llevar por el groove y viajad todo lo lejos que os permita la mente. Si es posible, hasta el espacio exterior. Slate 5, Outer Space. We'll be right back. vamos a poner una canción de rap en castellano y voy a aprovechar para dedicársela a nuestra audiencia en Sudamérica y en Centroamérica. Un especial saludo a Colombia y México. Gris Medina es un dúo de Zaragoza, compuesto por el clásico Fran Fue de First y Raúl Mest. Ellos, sin duda, se esforzaron por grabar un trabajo, corto, pero muy bueno. Y es que parece que la música trabajada, con letras bien pensadas, no tiene cabida en las discográficas. Estos maños tuvieron que publicar en 2011 este EP por su cuenta. Se patrocina lo barato y estúpido. Están cultivando alergia a pensar. Los componentes de Gris Medina conocen lo que antes hemos mencionado sobre la negatividad y sus efectos en tu vida. Y es que muchos de nuestros problemas nos los creamos nosotros mismos. Os dejamos con Gris Medina, Problemigo. Él siempre está conmigo en los peores momentos. Nos contamos las penas, quedamos para echarnos unos lloros. Hasta nos autocompadecemos incluso, ¿sabes? ¿Quieres conocerlo? ¡Vamos! Gris Medina, 6 de la tarde, sentado en el sofá. Fuera hace calor, pero el cielo se empieza a nublar. Dentro en casa, el tiempo que solo transcurre. La tele, lo intento, no puedo, me aburre. El móvil, lo cojo, lo miro y no suena. Lo dejo, lo ignoro, lo olvido y no suena. Deduzco que el mundo celebra una fiesta y no llama, no avisa, será hijo de perra. Libro sin letra, disco sin tema, nada en la agenda, la monotonía me espía atenta. Los signos son claros, empiezo a enfermar de aburrimiento y nadie me piensa salvar. Entonces me tumbo, imagino un problema, lo pinto en el techo y me ocupo la tarde completa de ponerle a detalle una cara expresión. Le exijo que entable una conversación conmigo y mi problema, amigo, cobra vida. Lo siento junto a mí, le pongo una bebida. Picamos unas quejas, dudas existenciales, gruñimos, juramos, vemos pasar la tarde. Mis penas son la cena y las comprende. Salen mis defectos a encordiar, los defiende. Bebemos de mi culpa y ciegos encontramos lo bien que está mentir y creer lo que contamos. Convencidos, juntos somos más felices. Dibujamos, decoramos cicatrices. Fuera al mundo, gira, dime a quién importa. A este lado de la puerta apenas reconfortan. De mi lado, un amigo que no existe. Un calvario de postín, soy Diego a la triste. Con un mosqueo porque sí, porque yo lo valgo. Mi negro es de fogueo y mi problema imaginario. Nada me causaba dolor, tan solo imaginaba, el problema era yo. Mi canal es gris, no en tecnicolor. Cambio de cadena, no pierdo el control. Sé que nada tiene tanto valor, no, como esta boca nada, boca helada de amor, mo. Vivir en un segundo es un placer, pero no. ¿Qué tal si vas poniendo la segunda ración de vida? Gris Medina, despierto de una siesta larga. Salgo del pijama, soy como una larva. Salgo de casa en plan, todo saldrá mal. Mejor vuelvo a mi casa o cambio de Fran. Llego a unos garitos, entro en mi favorito. Era mi favorito, hoy es un bar sin más. Tirando a provocarme el vómito. Entramos yo y mi malestar atómico. Le pido al camarero un palmero de pampero, pero no pone el hielo como quiero, sin el hielo. El queroseno que ponen los chinos es más bueno. Le digo, me dice, márchate a los chinos, pero me quedo. Por fin estoy pedo, pero satisfecho no quedo. No puedo convencer a mi cerebro, así que pinto en la barra con el dedo. Un problema es como mi Pokémon, hecho de ron y mis mierdas. Lo elevo, le cuento penas, me escucha, miramos juntos a todas las nenas. Pero él prefiere neuras de las mías a las caderas de tía, y yo prefiero hablar de mi angustia. Hostia, aspira el humo de mi pesimismo. Le cautiva mi rictus tristón. Apenas ya nos damos cuenta de si pasa un pibón. Se ha bebido de mi negatividad un bidón del tirón. Somos como alfa, omega o epsilon. Unidos encontramos el sentido. Quedamos solos yo y mi problemigo. Sacando bolas de algodón, pelo de mi ombligo. Soy bienvenido ya al club de no hay motivos hoy. Para crearse un problema imaginario y lo alimento de mí hasta que coge color. Te quiero, tú eres mi problemigo. Nada me causaba dolor, tan solo imaginaba, el problema era yo. Mi canal es gris, no tecnicolor, pero cambio de cadena, no pierdo el control. Nada tiene tanto valor, no, como esta boca, nada, boca helada de amor. Morir en un segundo es un placer, pero no, ¿qué tal si vas poniendo la segunda ración de vida? así hemos llegado al final del programa de hoy. Hasta el próximo jueves. Parece que al final ha habido tormenta. Recordad, no creáis en modas.